El circo no tiene hoy al payaso, está solo el león sin domador, domado. El payaso sin maquillar está al fondo, en la jaula, llorando.